pasionrojiblanca.com.mx. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bienvenido a Aguascalientes. Gracias. Preguntarte, ¿qué te motivó a llegar al fútbol mexicano y al equipo de Necaxa? Sí, la verdad es que siempre he visto la Liga Mexicana, es una liga muy competitiva. Me motivó eso, me motivó que estar cerca de Chile. Acá hay muchos compañeros chilenos. Como te dije antes, jugar una liga competitiva y tratar de volver a la selección. ¿Qué has oído de Necaxa? ¿Quién te ha platicado de este equipo? No, que es un equipo que juega muy bien. Como te dije, tengo varios compañeros chilenos, así que estoy bien informado de cómo funciona el equipo. ¿Por qué, digo, sabemos que no entraste en planes de la Argentina, por qué escoger México? Como te dije antes, una liga competitiva cerca de Chile, con compañeros chilenos, buenas instalaciones, un gran club que me dio la oportunidad, así que darle la gracia a Dios de estar acá y espero dar todo, entrenarme bien, prepararme y ayudar al equipo. Y me imagino que platicaste con tus compañeros chilenos, y no nomás los de Necaxa, sino que ahora en México hay varios. No, en México hay muchos chilenos, así que todos me dicen que es una liga muy competitiva, que te ayuda a estar bien, y yo, como te dije antes, me gustaría mucho volver a la selección y estando en una liga competitiva como esta, poder tener oportunidades. Tati Adrián Genis de Necaxa Radio y Necaxa TV, antes que nada bienvenido. Gracias. Un histórico del fútbol mexicano. ¿Cuáles son las expectativas de Matías Fernández para venir a Necaxa? La verdad, mi primera expectativa es estar bien físicamente y gracias a Dios lo estoy, así que nada, sumar minutos, sentirme cada vez mejor y ayudar al equipo. ¿Has visto juegos de Necaxa? ¿Cómo ves a tus compañeros? ¿Cómo ves el parado táctico? ¿Cómo te sientes con Nacho Ambriz en estos pocos días que estás en el equipo? No, es un equipo que juega con intensidad, que le gusta tener la pelota, así que yo creo que me voy a sentir muy cómodo. ¿Qué le va a aportar Matías Fernández a Necaxa? Yo creo que eso lo tiene que ver el técnico. Yo voy a aportar dando el máximo. Bueno, gracias. El jefe Guerrero de Radio Universal y del diario Aguas, ¿consideras que eres el fichaje bomba del campeonato mexicano? Así lo vendimos muchos medios de comunicación. No creo. Ustedes dicen eso. Yo me preocupo de entrenar, de darlo todo, de prepararme lo mejor posible y que sea lo que Dios quiera. ¿Le ha cerrado la puerta a Europa con la llegada a México o sigue abierta? Lo único que me preocupa es de entrenar bien mañana. Lo demás, uno no puede planificar mucho a largo plazo. Dios el que decía, así que yo me preocupo del presente. Y también te ocupa la selección, ¿no? Decía Vidal que el estar en México perjudica a la roja, como ustedes le dicen, a los jugadores mexicanos. Yo no lo veo así. Él puede tener su opinión, es respetable, pero yo no lo veo así. Así que creo que es una liga muy competitiva. ¿Ves como un retroceso después de jugar a Europa venir a México? No, yo creo que es una oportunidad nueva. Tengo que dar gracias a Dios de haber jugado en Europa y tengo que darle las gracias a Dios ahora también estar acá, así que no creo que sea un retroceso, es un nuevo ciclo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, Juan Carlos Amora de 17 Lista Radio y la agencia Pressport. ¿Nos podrías platicar cómo se dio tu llegada a Aguascalientes? ¿Cómo fue el primer contacto cuando te ponen en la mira al Necaxa? Y ¿de ahí cómo se desarrolló todo para llegar a esta cosa? Me dijeron que había la oportunidad de llegar a Necaxa y yo empecé a hablar con mis compañeros chilenos y todos me hablaban muy bien de que era un gran club con buenas instalaciones, que juega muy bien, así que así se empezó a gestionar mi llegada acá. Matías, ¿cuál es tu contrato? ¿Vienes a compra definitiva con Necaxa? ¿Cuánto tiempo es ese contrato? Como te dije antes, yo me preocupo de entrenar mañana, esas cosas son ya otros temas que en realidad no me interesan. Yo cada vez me siento mejor, así que tengo muchas ganas de empezar a jugar y tratar de ayudar al equipo. ¿Estuviste también en el torneo, en el trofeo contra Real Madrid en el verano? Sí. ¿Este tipo de partidos a ti, por ejemplo, ahora llegar con tus compañeros, también te han mucho acercado contigo, te preguntan, te piden que les compartas esta experiencia o al menos todo lo que has vivido? No sé si lo verán así, es que preguntarle a ellos. Yo me preocupo de entrenar, de compartir con ellos y reintegrarme lo más rápido posible. ¿Le puedes hablar con el entrenador Matías? Sí, he tenido la oportunidad de hablar con él. ¿No te has dicho si te considera o qué espera de ti para este? No, esas cosas son privadas, lo que hablamos entre nosotros, así que no son cosas que uno tiene que decir a la prensa. Gracias. Una última, Matías, ¿qué le dices a la afición que, como mencionaban, se hizo mucho eco con tu fichaje y la afición de México y de Chile están contentos y están soñando con que vas a hacer cosas grandes en la casa? ¿Qué le dices a esa afición? Nada, que como lo que dije antes, yo me voy a preparar al máximo, voy a entrenar, voy a darlo todo, me voy a ser profesional y cuidarme para estar lo mejor posible y poder ayudar al equipo. Eso puedo decir, que lo voy a dar todo. Gracias. Muchas gracias.